Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy el tema es promesa hecha a Abraham. No sin antes recordarles que Ministerio Isaías Católico también imparte formación con diplomas y certificados avalados por entidades internacionales o bien nacionales, lo que le da a usted la garantía de que puede incluirlo en su currículum profesional y también pastoral. Estamos para servirle también en la conducción de retiros, en animación para asambleas, y recuérdese que también les invitamos a retiros a puerta abierta sin ningún costo para su comunidad o bien para usted en lo personal. Vamos a tomar la lectura del libro del Génesis, capítulo 17 y versículos del 3 al 9. Dice la palabra de Dios: cayó Abraham rostro en tierra, y Dios le habló así: por mi parte, he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti, y estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti de generación en generación. Una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Interesante cómo Dios se revela al ser humano por medio de Abraham y establece una alianza que ha de durar toda la eternidad. Por mi parte, he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Esto quiere decir que no va a ser solamente Abraham el beneficiado, sino que al mismo tiempo, conforme vaya avanzando el mismo, va a ser padre de una gran muchedumbre. Y Dios hace de esta manera un pacto de alianza con Abraham. Le cambia el nombre, lo que eso significa, de misión, de una misión específica. Ahora no es Abraham, que significa hijo de un noble, sino Abraham, padre de muchedumbres. Interesante la forma en que se nos va trasladando el conocimiento a través del tiempo. Recordémonos que todo nombre en su etimología tiene un significado. Y con ello, pues usted basta con que consulte un diccionario etimológico sobre el origen de cada nombre. y va a encontrar al mismo tiempo significado de dicho nombre. Por eso, y teniendo en cuenta lo que estoy transmitiendo, cuando Dios tiene una misión específica para el ser humano, inmediatamente se le cambia de nombre. Recordémonos que a Pedro, a quien constituyó como jefe de la iglesia primitiva y que tenía que apacentar a las ovejas, ya su nombre dejó de ser Simón, sino que se convierte en Petro, que significa roca o piedra. Esto es lo que nos debe de llamar la atención, y la iglesia ha seguido esta tradición, y por eso las religiosas y algunas congregaciones de sacerdotes, pues cuando toman la misión, cambian su nombre a algo más relevante. Y lo encontramos específicamente cuando un arzobispo es elevado al trono y se convierte en el jerarca de la iglesia, en un papa, también cambia su nombre de inmediato y se les empieza a conocer por el nombre que han asumido para guiar a su iglesia, y es porque tienen una misión específica. Entre los laicos, probablemente no se utilice este cambio de nombre, y más de alguno, pues por ahí tendrá un apodo o un mote que lo va a identificar del resto por la misión que desempeña. Pero entonces, para dejar claro, el nombre en su etimología, en su significado de Abraham, era Abraham, que significa hijo de un noble. Y más adelante se le cambia el nombre por el mismo Dios y el significado es padre de muchedumbre, padre de mucha gente. Incluso las Sagradas Escrituras nos hablan más adelante que este hombre es el padre de la fe. Y independientemente de algo genético o de algo consanguíneo, pues debemos de entender que la promesa de Dios se cumple por el hecho de la fe. La iglesia es nuestra, es una iglesia judeocristiana, porque su origen se basa precisamente en la historia de los judíos como pueblo, pero que también Cristo, quien vino a fundar la iglesia, nos da lineamientos y ciertos ritos que son judíos. Por lo tanto, nuestra iglesia es judeocristiana y con ellos está cumpliendo esta promesa del Señor de que Abraham será padre de mucha, mucha gente. Y se sigue cumpliendo hasta la fecha, porque todo aquel que abraza la fe cristiana, por fe y en orden a la fe, viene a ser un descendiente de Abraham. Una alianza eterna, de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Esa es una condición, si usted lo quiere ver así. Hay una alianza donde si tú aceptas a Dios como el único, como el creador de todo cuanto existe, también esa alianza es para ti. Y esa alianza prácticamente se da con el bautismo y se da con el conocimiento del Señor Jesús, a quien vamos a ir conociendo conforme nos vamos adentrando en su palabra, que eso es lo importante. Así que, si estamos hablando de promesas, de parte de Dios no hay problema, no hay ninguno. Si usted lee las Sagradas Escrituras, se va a encontrar con que todo lo que Dios ha prometido, lo ha cumplido. Y prueba de ello, volvemos a remontarnos al principio de la creación. Cuando el hombre cae en pecado, se dio a la tentación, o sea, a la humanidad, Dios ofrece la salvación, que es la que la Iglesia ha denominado el protoevangelio, que es cuando dice que la mujer le aplastará la cabeza. Eso es parte de, porque lo estamos viviendo hoy en día, cómo la Iglesia mantiene bajo su dominio al mal. Y el mismo Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Desde ahí se puede ver entonces la promesa, y más adelante vemos también cuando hace una promesa con Noé acerca de ya no más un diluvio sobre la faz de la tierra. Claro, esto sucede antes de Abraham, pero lo menciono para que usted lo recuerde, y va suscitando profetas que van anunciando al Mesías, al ungido, al Salvador. Y nos da una figura de ello con la historia del éxodo del pueblo de Israel en la imagen de Moisés. Por eso digo, de parte de Dios no hay problema. Él cumple sus promesas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Pero, ahí está el pero Abraham y sus descendientes tienen que guardar también su parte de la alianza, tienen que creer y seguir al único Dios. Y esto queda especificado en lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, y el primero es el recordatorio de esa alianza que Dios hace con Abraham. Porque lamentablemente, como que el ser humano tiene una especie de amnesia y fácilmente olvida todo. Además de esto, los padres, que juegan un papel importante en la familia, pues olvidan también transmitir la fe a sus hijos. Y no estoy hablando de una cultura o de una tradición propiamente religiosa, sino que estoy hablando de la transmisión del conocimiento de Dios, de la fe en Dios, de la ley de Dios que nos lleva y nos conduce a conocer a su Hijo Jesucristo, también guiados por el Espíritu Santo. Esa es una condición. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Haré de ti una muchedumbre de gente, de generación en generación. Pero, otro pero, los que se vanaglorian de ser descendientes de Abraham no quieren reconocer a Jesús como enviado de Dios. Muchos recordaremos cómo fue la vida de Jesús acá en la tierra, y digo lo recordaremos porque hemos leído los evangelios. Hay cuatro evangelios, tres de ellos sinópticos, que nos hablan de la enemistad que nació entre la clase sacerdotal que dirigía la fe de todo un pueblo y Jesús, el Hijo de Dios. Y ellos, lamentablemente, se vanagloriaban de ser descendientes de Abraham, de conocer la ley, de cumplir con la ley y de hacer que se cumpliera la ley. Y eso los vuelve ciegos. Y eran expertos también en poner cargas pesadas sobre los demás que ni aun ellos mismos cumplían. Y Jesús en varias ocasiones les habla e incluso tiene un diálogo con algunos doctores de la ley de ese entonces. Que ponen como escudo ser descendientes de Abraham y no ser descendientes de esclavos. No le hicieron caso, porque Jesús primero vino a los suyos. Y sin embargo, no lo quisieron reconocer como el enviado de Dios. Y hoy, pues muchos se jactan, muchos se vanaglorian de sus títulos, de su dinero, de sus empresas, de lo que usted quiera. Y no reconocen a Jesús como el enviado de Dios. Lo desprecian, lo atacan y se maneja a veces hasta una negación total de la existencia de Dios. Y a Jesús lo han utilizado a conveniencia como un gran psicólogo, como un gran guerrillero, como un gran político, como un personaje que hay que izar como bandera en el momento en que conviene, pero ni aun así lo reconocen como hijo de Dios. ¿Y qué decir de la clase atea? Que despotrica, que tira duro, que hiere a veces los sentimientos de muchos creyentes y caen a veces de una manera para expresar sus argumentos en una forma de insultos. ¿Qué decir de aquellos que por mucho estudio teológico y también en otras ramas como la cristología, la eclesiología, mariología, etcétera, o doctores de la Biblia, también van perdiendo ese sentido de conocer a Jesús y se van perdiendo, se vanaglorian a sí mismos? Y esto únicamente lo que hace es que desprecien al Hijo de Dios, porque ellos se ponen en primer plano por su conocimiento y dicen reconocer en cierto sentido que Jesús es el enviado de Dios, mas no cumplen las obras de misericordia que el mismo Señor pide. Dentro de esto que estoy hablando, dijo Dios a Abraham, pues guarda mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación. Ciertamente Abraham cumplió, incluso no dudó en sacrificar, querer sacrificar a su hijo único, al deseado, al que estuvo esperando por mucho tiempo, y que imaginémonos la gran alegría que él sintió cuando supo que su esposa estaba embarazada y que por fin iba a ser padre. Sin embargo, Dios se lo pide en sacrificio y él por fe no duda en realizarlo. Pero no era ese el plan de Dios, que Abraham sacrificara a su propio hijo y proveyó de lo necesario para hacer el sacrificio agradable al Señor. Abraham guardó esa alianza y es por ello que es bendecido. Como padre de multitudes, recordémonos también que el Señor le dice que su descendencia será tan numerosa como la arena del mar, tan numerosa como las estrellas del cielo. Increíble. Y se ha cumplido y sigue hasta la venida de Jesús. Porque son millones los que han abrazado la fe y que ya no existen, porque el ser humano tiene un tiempo de vida acá en la tierra, y son millones los que vendrán más a abrazar la fe hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La revelación preanunciada en Abraham se hace evidente. Por eso Jesús se presenta como causa de salvación para todo aquel que quiere aceptarlo por la fe y mantenerse, oiga usted, y mantenerse fiel a su palabra. Y ahí es donde viene el gran conflicto del ser humano: mantenerse fiel a la palabra del Señor. A veces, pues se nos instruye acerca de todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo. Y nos embebemos y quizás nos sentimos hasta emocionados cuando se nos narra lo que Jesús hizo. Y también nos asombramos cuando se nos narra lo que Jesús dijo. Pero evadimos cuando se nos dice y se nos narra y se nos cuenta lo que Jesús quiere. Ahí cambia totalmente ese sentido de emoción, el sentido de imaginación, el sentido de querer conocer más cuando ya se nos pide hacer nuestra parte. Fiel a su palabra. Y todos sabemos lo que significa fidelidad a su palabra. Primero, para decir algo muy poco, es sed santos como vuestro Padre que está en los cielos lo es. Ah, ahí ya no. Soy humano, soy pecador, soy débil, no tengo fuerzas. Otra podría ser que si hacéis la voluntad de mi Padre y yo vendremos a ser morada en vosotros. O cumplir la voluntad. Y es donde ya el ser humano se resiste, porque primero pone de por medio sus intereses, sus compromisos, sus reuniones, su trabajo, sus estudios, el deporte, y no estoy diciendo que esto no sea bueno, sino que lo que implica acá es no poner estas cosas como fin primordial y principal y dejar a nuestro Señor en un segundo plano. Y donde se podría decir que si tengo tiempo, entonces le dedicaré ese tiempo al Señor. Caso contrario, no. Y ahí ya me vuelvo prácticamente un infiel. Y ya me voy en contra de Dios, así como se fueron en contra de Jesús los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, etc. Para ello, y para serle fiel, es necesario conocerlo en verdad y recibirlo como hijo de Dios, en quien podemos glorificar al Padre que está en los cielos. Conocerlo en verdad, y a esta verdad nos asoma y nos conduce y nos lleva el Espíritu Santo. Esto de conocerlo en verdad es cuando nos embebemos y llevamos a la práctica todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús dice que tenemos que hacer. Por eso, la Virgen María también en su momento solamente dice: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. ¿Se entiende esa palabra? Claro, a veces la tomamos como una cuestión propiamente de un acontecimiento y como algo fugaz, pero no es así. Porque es el Espíritu el que va abriendo. Hagan lo que Él les diga. Los mismos santos también nos han trasladado ese conocimiento y más el magisterio de la Iglesia. Hagan lo que Él les diga. ¿Y dónde vamos a encontrar ese hacer? Pues en la lectura de los evangelios. ¿Dónde vamos a encontrar ese conocer a Jesús? En la lectura de los evangelios. Y de esta manera, haciendo lo que Jesús dice, glorificamos al Padre. No le vas a glorificar con una veladora. No le vas a glorificar con incienso, no le vas a glorificar cargando una procesión, no le vas a glorificar asistiendo a una fiesta patronal, no le vas a glorificar haciendo guardia ante el Santísimo, no le vas a glorificar haciendo cuestiones religiosas. Religiosidad, le vas a glorificar haciendo lo que Él dice. Eso es lo importante. Y la Iglesia también en los documentos que ha redactado, pues de una u otra manera también nos dicen qué es lo que es agradable a Dios. Y una de las principales, podríamos decir que la encontramos en las mismas Sagradas Escrituras, cuando Él dice: estoy harto de vuestros sacrificios, estoy harto de tus asambleas, estoy harto de tus reuniones, estoy harto de esto, de tu quema de cuetíos, de tus serenatas, de tus alabanzas. Lo que quiero es un corazón sincero y arrepentido. De esa manera vas a glorificar al Padre. Así de simple, así de sencillo. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea consiste en glorificar a Dios en Cristo y mantenernos fieles a su palabra para tener la vida eterna. Que es algo en lo que el ser humano no piensa. El ser humano piensa en una vida temporal. Nazco, bueno, ya nací. Crezco, bueno, ya crecí. Me reproduzco, bueno, ya me reproducí. ¿Y ahora qué me espera? Morir. Terminar en un cementerio, en un nicho, ¿eh? en una tumba, ser velado. Que hablen bien de mí o que hablen mal, ya no importa, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a escuchar. Y ahí me termino. Lo que hice, lo hice, y lo que no lo hice, no lo hice. Si fui malo, pues bueno, y si fui bueno, pues bueno. Pero pensamos de una manera temporal, sin entender que no morimos, sino que vivimos, y vivimos para una eternidad. Pero ya en una ocasión les di más o menos una explicación cuando hablé de la segunda muerte sobre lo que significa la vida eterna. Y Jesús está vivo. Y Moisés está vivo. Y Elías está vivo. Y todos los santos están vivos. Y todos los que han muerto físicamente están vivos. ¿En qué lugar están? No lo sabemos. No lo sabemos si están en el paraíso. No sabemos si están en el purgatorio. No sabemos si están en ese lugar oscuro donde es el rechinar y el crujir de dientes. No lo sabemos. Porque Dios sabrá a dónde manda a cada quien mientras viene el juicio final. Y la vida eterna va a ser para estar con el Señor en las bodas del Cordero, o va a ser en el lago de fuego. Si nuestra fe en Cristo es profunda, si no solo sabemos cosas de Él, si no solo creemos en Él, sino que le creemos a Él y lo aceptamos como razón de ser de nuestra vida, si somos fieles como Abraham, si estamos en comunión con Cristo, tendremos vida. Eso que se le quede. Si estamos en comunión con Cristo, tendremos vida. Si reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, el Señor Dios será nuestro Dios. Y si hacemos la voluntad de Él, Dios y el Hijo vendrán a ser morada en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. No es difícil entenderlo, pero si tienes un corazón duro, un corazón que se deja avasallar por la vanagloria, indudablemente que esa vida eterna y ese glorificar a Dios está muy lejos de un plan tuyo de vida. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Los que guardan mi palabra, no los que la oyen, sino quienes la escuchan y la meditan y la cumplen, son parte de la alianza. Los que guardan la palabra del Señor, porque oímos la palabra del Señor. Oh, en este momento estás escuchando la palabra de Dios. ¿Y por qué te lo digo? No por lo que yo estoy diciendo, sino porque te hice una lectura del libro del Génesis en el capítulo 17 y versículos del 3 a 9, donde se habla de la promesa a Abraham. Y tú y yo somos parte de esa promesa por la fe, pero los que no oyen la palabra del Señor, no son parte de esa alianza. Son quienes la escuchan, quienes la guardan, quienes la meditan y, por sobre todo, los que la cumplen. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.